El primer movimiento del hombre infeliz es rebelarse ante los golpes de la suerte. Más tarde, sin embargo, después de que el espíritu haya subido la galera y cuando contempla el escabroso camino recorrido, el desfiladero movedizo de sus existencias, es con un enternecimiento alegre que se recuerda de las pruebas, de las tribulaciones con cuyo auxilio pudo alcanzar la cima. Si en las horas de prueba, supiésemos observar el trabajo interno, la acción misteriosa del dolor en nosotros, en nuestro yo, en nuestra conciencia, comprenderíamos mejor su obra sublime de educación y perfeccionamiento. Veríamos que él hiere siempre la cuerda sensible. La mano que dirige el cincel es la de un artista incomparable, no se cansa de trabajar, mientras no haya redondeado, pulido, desbastado las aristas de nuestro carácter. Para eso volverá tantas veces a la carga cuantas sea necesario. Y bajo la acción de los martillazos repetidos, forzosamente la arrogancia y la excesiva personalidad han de caer en este individuo. La apatía, la pereza y la indiferencia desaparecerán en otro. La dureza, el cólera y el furor, en un tercero. Para todos tendrá procesos diferentes, infinitamente variados según los individuos, pero en todos actuará con eficacia, de modo a provocar o desarrollar la sensibilidad, la delicadeza, la bondad, la ternura, a hacer salir de las dilaceraciones y de las lágrimas alguna cualidad desconocida que dormía silenciosa en el fondo del ser o sino una nobleza nueva, adorno del alma, para siempre adquirida. El alma cuanto más sube, crece, se hace más bella, se espiritualiza y el dolor se vuelve sutil. Los malos precisan de numerosas operaciones como los árboles de muchas flores para producir algunos frutos. Sin embargo, cuanto más el ser humano se perfecciona, más admirables se tornan en él los frutos del dolor. Las almas gastadas, mal desbastadas, le tocan los sufrimientos físicos, los dolores violentos. A las egoístas, a las avarientas les han de caber las pérdidas de fortuna, las negras inquietudes, los tormentos del espíritu. Después, a los seres delicados, a las madres, a las hijas, a las esposas, las torturas ocultas, las heridas del corazón. A los nobles pensadores, a los inspiradores, el dolor sutil y profundo que hace brotar el grito sublime, el relámpago del genio. Así, detrás del dolor, hay alguien invisible que dirige su acción y la regula según las necesidades de cada uno, con un arte, una sabiduría infinita, trabajando por aumentar nuestra belleza interior nunca acabada, siempre continuada, de luz en luz, de virtud en virtud, hasta que nos hayamos convertido en espíritus celestes. Por más admirable que pueda parecer a primera vista, el dolor es apenas un medio que usa el poder infinito para llamarnos la atención y al mismo tiempo, volvernos más rápidamente accesibles a la felicidad espiritual, única duradera. Es realmente por el amor que nos tiene, que Dios envía el sufrimiento. Nos hiere, nos corrige como la madre corrige al hijo para educarlo y mejorarlo. Trabaja incesantemente para hacer dóciles, para purificar y embellecer nuestras almas, porque ellas no pueden ser verdaderas, completamente felices, sino en la medida correspondiente a sus perfecciones. Dios para eso, en esta tierra de aprendizaje, al lado de las alegrías raras y fugitivas, dolores frecuentes y prolongados, para hacernos sentir que nuestro mundo es un lugar de paso y no el punto de llegada. Gozos y sufrimientos, placeres y dolores, todo esto Dios distribuyó en la existencia como un gran artista que, en la tela, combina la sombra y la luz para producir una obra prima. El sufrimiento en los animales, es ya un trabajo de evolución para el principio de vida que existe en ellos. Adquieren de ese modo, los primeros rudimentos de conciencia. Y lo mismo sucede con el ser humano en sus reencarnaciones sucesivas. Si, desde las primeras estadias en la Tierra, el alma viviese libre de males, quedaría inerte, pasiva, ignorante de las cosas profundas y de las fuerzas morales que en ella yacen. El objetivo al que nos dirigimos está frente nuestro. Nuestro destino es caminar hacia él sin demorarnos en el camino. Ahora, las felicidades de este mundo nos inmovilizarán, hay atrasos, hay olvidos. Pero cuando la demora es excesiva, viene el dolor y nos impele hacia el frente. Desde que para nosotros se abre una fuente de placeres, por ejemplo, en la juventud del amor, el matrimonio, y nos embriagamos en el encanto de las horas benditas, es bien raro que poco después nos sobrevenga una circunstancia imprevista y el aguijón se hace sentir. A medida que avanzamos en la vida, las alegrías disminuyen y los dolores aumentan. El cuerpo y el fardo de la vida se tornan más pesados. Casi siempre la existencia comienza en la felicidad y finaliza en la tristeza. La decadencia trae para la mayor parte de los hombres, el período demorado de la vejez con sus fatigas, enfermedades y abandonos. Las luces se apagan. Las simpatías y los consuelos se retiran. Los sueños y las esperanzas se desvanecen. se abren, cada vez más numerosas, las tumbas a nuestro alrededor. Es entonces que vienen las largas horas de inmovilidad, inacción, sufrimiento. Que nos obligan a reflexionar, a pasar muchas veces en revista los actos y los recuerdos de nuestra vida. Es una prueba necesaria para que el alma, antes de dejar su envoltorio, adquiera la madurez, el criterio y la clarividencia de las cosas que serán el remate de su carrera terrestre. Por eso, cuando maldecimos las horas aparentemente estériles y desoladas de la vejez enferma, solitaria, desconocemos uno de los mayores beneficios que la naturaleza nos proporciona. Olvidamos que la vejez dolorosa es el crisol donde se completan las purificaciones. En ese momento de la existencia, los rayos y las fuerzas que, durante los años de la juventud y de la virilidad, disipamos por todos lados en nuestra actividad y exuberancia, se concentran y convergen a las profundidades del ser, activando la conciencia y proporcionando al hombre más sabiduría y juicio. Poco a poco se va haciendo la armonía entre nuestros pensamientos y las radiaciones externas. La melodía íntima se afina con la melodía divina. Hay entonces, en la vejez resignada, más grandeza y más serena belleza que en el brillo de la juventud y en el vigor de la edad madura. Bajo la acción del tiempo, lo que hay de profundo, de inmutable en nosotros, se aleja y la frente de los viejos se aureola de claridades del más allá. A todos aquellos que preguntan, ¿para qué sirve el dolor? Respondo. Para pulir la piedra, esculpir el mármol, fundir el vidrio, martillar el hierro. Sirve para edificar y ornar el templo magnífico, lleno de rayos, de vibraciones, de himnos, de perfumes, donde se combinan todas las artes para expresar lo divino, preparar la apoteosis del pensamiento consciente, celebrar la liberación del espíritu. Y ver cuál es el resultado obtenido. Con lo que en nosotros eran elementos dispersos, materiales informes y a veces hasta en el vicioso y decrépito, ruinas y destrozos, el dolor levantó, construyó en el corazón del hombre un altar espléndido a la belleza moral, a la verdad eterna. La estatua, en sus formas ideales y perfectas, está escondida en el bloque grosero. Cuando el hombre no tiene la energía, el saber y la voluntad de continuar la obra, entonces dijimos, viene el dolor. Él pega en el martillo, en el cincel y poco a poco, a golpes violentos o sino, bajo el lento y persistente trabajo del buril, la estatua viva se diseña en sus contornos flexibles y maravillosos. Bajo el cuarzo despedazado, centellea la esmeralda. Sí, para que la forma se desarrolle en sus líneas puras y delicadas, para que el espíritu triunfe de la sustancia, para que el pensamiento florezca en ímpetus sublimes y el poeta encuentre los acentos inmortales, el músico los suaves acordes, precisan nuestros corazones del aguijón del destino, del luto y de las lágrimas, de la ingratitud, de las traiciones de la amistad y del amor, de las angustias y de las dilaceraciones. Son precisos los féretros adorados que bajan a la tierra, la juventud que huye, la helada vejez que avanza, las decepciones, las tristezas amargas que se suceden. El hombre precisa del sufrimiento como el fruto de la vid necesita del lagar para que se le extraiga el licor precioso. Consideremos todavía el problema del dolor bajo el punto de vista de las sanciones penales. Censuraron a Allan Kardec por haber colocado en sus obras la idea de castigo y expiación, que suscitó numerosas críticas. Se dice que ella da una falsa imagen de la acción divina. Implica una ostentación de puniciones incompatible con la suprema bondad. Esta apreciación resulta de un examen muy superficial de las obras del gran iniciador. La idea, la expresión de castigo, excesivo tal vez cuando se une a ciertos pasajes aislados, mal interpretados en muchos casos, se atenúa y borra cuando se estudia la obra entera. Es principalmente en la conciencia, bien lo sabemos, que está la sanción del bien o del mal. Ella registra minuciosamente todos nuestros actos y tarde o temprano, se erige en juez severo para el culpable que en consecuencia de su evolución, acaba siempre por oír su voz y sufrir sus sentencias. Para el espíritu, los recuerdos del pasado se unen en el espacio al presente y forman un todo inseparable. Vive él fuera de la duración, más allá de los límites del tiempo y sufre tan vivamente por las faltas hace mucho cometidas como por las más recientes. Por eso pide muchas veces una reencarnación rápida y dolorosa, que rescatará el pasado y dará tregua a los recuerdos importunos. Con la diferencia de planes, el sufrimiento mudará de aspecto. En la tierra será simultáneamente físico y moral y constituirá un modo de reparación. Sumergirá al culpable en sus llamas para purificarlo. Tornará a forjar el alma, deformada por el mal, en la vigornia de las pruebas. Así, cada uno de nosotros puede o podrá borrar su pasado, las tristes páginas del principio de su historia, las faltas graves cometidas cuando era apenas espíritu ignorante o arrebatado. Por el sufrimiento aprendemos la humildad, al mismo tiempo que la indulgencia y la compasión para con todos los que sucumben alrededor nuestro bajo el impulso de los instintos inferiores, como tantas veces nos sucedió a nosotros mismos otra. No es por venganza que la ley nos pune, y sí porque es bueno y provechoso sufrir, porque el sufrimiento nos libera, dando satisfacción a la conciencia, cuyo veredicto ella ejecuta. Todo se rescata y repara por el dolor. Ahí vimos un arte profundo en los procesos que él emplea para modelar el alma humana y cuando ésta se desvía, reconducirla al orden sublime de las cosas. Se ha hablado muchas veces de la pena del talión. En realidad, la reparación no se presenta siempre bajo la misma forma que la falta cometida. Las condiciones sociales y la evolución histórica se oponen a eso. Al mismo tiempo que los suplicios de la Edad Media, han desaparecido muchos flagelos. Todavía, la suma de los sufrimientos humanos se presenta, bajo formas variadas, innumerables, siempre proporcionales a la causa que los produce. De balde se realizan progresos, se extiende la civilización, se desarrollan la higiene y el bienestar. Enfermedades nuevas aparecen y el hombre es impotente para curarlas. Hay que reconocer en eso la manifestación de la ley superior de equilibrio, de la cual hemos hablado. El dolor será necesario mientras el hombre no haya puesto su pensamiento y sus actos de acuerdo con las leyes eternas. Dejará de hacerse sentir luego que se haga la armonía. Todos nuestros males provienen de actuar en el sentido opuesto a la corriente divina. Si tornamos a entrar en esa corriente, el dolor desaparece con las causas que lo hicieran nacer. Por mucho tiempo todavía la humanidad terrestre, ignorante de las leyes superiores, inconsciente del futuro y del deber, precisará del dolor para estimularla en su camino, para transformar lo que en ella predomina, los instintos primitivos y groseros, en sentimientos puros y generosos. Por mucho tiempo el hombre tendrá el que pasar por la iniciación amarga para llegar al conocimiento de sí mismo y del blanco al que debe mirar. Actualmente él solo piensa en aplicar sus facultades y energías en combatir el sufrimiento en el plano físico, a aumentar el bienestar y la riqueza, en volver más agradables las condiciones de la vida material. Pero será en vano. Los sufrimientos podrán variar, desviarse, mudar de aspecto. El dolor persistirá, mientras el egoísmo y el interés rijan las sociedades terrestres, mientras el pensamiento se desvíe de las cosas profundas, mientras la flor del alma no haya florecido. Todas las doctrinas económicas y sociales serán impotentes para reformar el mundo, para aliviar los males de la humanidad, porque se asientan en bases muy débiles y porque penen solo en la vida presente la razón de ser, el fin de la existencia y de todos los esfuerzos. Para acabar con el mal social es necesario elevar al alma humana a la conciencia de su papel, hacerle comprender que su suerte solo de ella depende y que su felicidad será siempre proporcional a la extensión de sus triunfos sobre sí misma y de su dedicación a las otras. Entonces la cuestión social será resuelta por medio de la sustitución del personalismo exclusivo y estrecho, por el altruismo. Los hombres se sentirán hermanos, hermanos e iguales ante la ley divina, que distribuye a cada uno los bienes y los males necesarios a su evolución, los medios de vencerse y acelerar su ascensión. Solo de ahí en adelante el dolor verá su imperio restringirse. Será el fin de la ignorancia y de la inferioridad, fruto del odio, de la envidia, del egoísmo, de todas las pasiones animales que se agitan aún en el fondo del ser humano, desaparecerá con las causas que la producen, gracias a una educación más elevada, a la realización en nosotros de la belleza moral, de la justicia y del amor. El mal moral existe en el alma solamente en sus disonancias con la armonía divina. A medida que ella sube hacia una claridad más viva, hacia una verdad más amplia, hacia una sabiduría más perfecta, las causas del sufrimiento se van atenuando, al mismo tiempo que se disipan las ambiciones vanas, los deseos materiales. Y de estancia, de vida en vida, ella entra en la gran luz y en la gran paz donde el mal es desconocido y donde solo reina el bien. Muchas veces he oído decir a ciertas personas, cuya existencia no fue generosa y erizada de pruebas. Yo no querría renacer en una vida nueva. No quiero volver a la tierra. Cuando se sufrió mucho, cuando se fue violentamente sacudido por las tempestades del mundo, es muy legítima la aspiración al descanso. Comprendo que un alma abatida recule ante el pensamiento de volver a comenzar esta batalla de la vida en que recibió heridas que aún sangran. Pero la ley es inexorable. Para subir un poco en la jerarquía de los mundos, es preciso haber dejado en este el embarazoso bagaje de los gustos y de los apetitos que nos prenden a la tierra. Estos lazos muchas veces los llevamos con nosotros para el más allá, y son ellos los que nos retienen en las bajas regiones. A veces nos juzgamos capaces y dignos de llegar a las grandes altitudes y sin saberlo, mil cadenas nos mantienen todavía en este planeta inferior. no comprendemos el amor en su esencia sublime, ni el sacrificio como es practicado en las humanidades purificadas, en que nadie vive para sí o para algunos, y sí para todos. Ahora, solo los que están preparados para tal vida pueden poseerla. Para nosotros volvernos dignos de ella, será preciso descender de nuevo al crisol, a la hornalla, donde se fundirán como cera las durezas de nuestro corazón. Y cuando hayan sido rechazadas y eliminadas las escorias de nuestra alma, cuando nuestra esencia esté libre de aleaciones, entonces Dios nos llamará para una vida más elevada y para una tarea más bella. Antes que nada es preciso aquilatar en su justo valor las responsabilidades y las tristezas de este mundo. Para nosotros son cosas muy crueles. Pero como todo esto se deprecia y borra, si es observado de lejos, si el espíritu, elevándose por encima de las menudencias de la existencia, abarca con una sola mirada las perspectivas de su destino. Solo este sabe pesar y medir las cosas que existen en los dos océanos del espacio y del tiempo, la inmensidad y la eternidad, océanos que el pensamiento sonda sin perturbarse. Vosotros que os quejáis amargamente de las decepciones, de las pequeñas miserias, de las tribulaciones de las que está sembrada toda la existencia y que os sentís invadidos por el cansancio y por el desánimo. Si queréis nuevamente encontrar la resolución y el coraje perdidos, si queréis aprender a afrontar alegremente la adversidad, a soportar resignados la suerte que os toca, lanzad una mirada atenta alrededor de vosotros. Considerad los dolores tantas veces ignorados de los pequeños, de los desheredados, los sufrimientos de millares de seres que son hombres como vosotros. Considerad estas aflicciones sin cuenta. Ciegos privados del rayo que guía y conforta, paralíticos impotentes, cuerpos que la existencia torció, quebró y que padecen de males hereditarios. Los que carecen de lo necesario, sobre quien sopla, glacial, el invierno. Pensad en todas esas vidas tristes, oscuras, miserables. Comparad vuestros males muchas veces imaginarios con las torturas de vuestros hermanos de dolor y os juzgaréis menos infelices, ganaréis paciencia y coraje y de vuestro corazón bajará sobre todos los peregrinos de la vida, que se arrastran quebrados en el camino árido, el sentimiento de una piedad sin límites y de un inmenso amor.